Solo Dios basta cuando el dolor te toca y duele el corazón. Solo Dios basta cuando vas cuesta arriba y te sientes cansado. Solo Dios basta cuando todas las cosas parecen sin solución. Si te sientes solo, solo Dios basta. Cuando todo empeora y tus dudas afloran sin control, abre tus lazos como alas de águila y vuela. Cuenta con Él cuando corras y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Toma nuevas fuerzas, no te rindas. Solo Dios basta. Solo Dios basta cuando las personas que te aman no te demuestran ese amor. Solo Dios basta cuando el viento y la lluvia azotan y parece que eso sobras. Solo Dios basta cuando todas las cosas parecen sin solución. Si te sientes solo, solo Dios basta. Cuando todo empeora y tus dudas afloran sin control, solo Dios basta. Abre tus brazos como alas de águila y vuela. Solo Dios basta. Cuenta con Él cuando corras y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Toma nuevas fuerzas, no te rindas. Solo Dios basta. Cuando pierdes un ser querido, cuando el ser que amas se ha ido, cuando tus lágrimas corren como un río, cuando las cosas de pronto cambiaron, cuando tus fuerzas se debilitaron, no te rindas, vienen tiempos mejores, solo Dios basta.